mayo llega el son de la tuna. A las ventanas se asoman muchachas con ansia y rubor. Rompen el aire las notas de alegres bandurrias y panderetas que marcan el paso con ritmo y vigor. ¡Qué emoción cuando llegan hasta tu balcón y escuchar la canción que te van a brindar! Suspirar por el apuesto estudiante que va con la tuna, llena los sones de la serenata, declara su amor. Un estudiante moreno que va con la tuna es el que me ha hecho tilín y es el dueño de mi corazón. Pero es un tuno de tantos que van con la tuna, de los que siempre se dejan querer, mas no hay definición. ¿Cómo hacer que sea solo mío su querer? ¿Qué inventar para que yo logre al fin llegar al altar con el apuesto estudiante que va con la tuna? Llena los sones de la serenata, declara su amor.